cómo podemos agrandar aún más esta siempre creciente comunidad Toma y Daca. ¿Cómo hacemos para tener más Toma y Dakers? A ver. Y hablemos de coronavirus. ¡Ah, qué buena idea! Sí, evidentemente el minuto a minuto cuando dice coronavirus, ¡pling!, se levanta un poco. Cuando apareció el primer caso en Argentina, uno hacía zapping y era casi cadena nacional. Sí. Era un tema que monopolizaba todo el canal, no sé, Peppa Pig hablando de coronavirus, todo. Ruggeri tirando postas de cómo evitar los contagios. ¿Sabe qué pasa? Sí. ¿Sabe qué? Barbijo, no usa barbijo. Hay gente, sin embargo, que dice, no, basta de coronavirus, no quiero formar parte de este bombardeo, quiero algo de música. Ajá. ¿Cómo hacemos? Porque es con todos. Sí, correcto. ¿Cómo hacemos para captar el oído del que necesita que le hablen de enfermedades con el que dice, no, música, yo estoy bien así? Qué difícil compatibilizar esos dos intereses. ¿Cómo haces? ¡Ranking de enfermedades! ¿Ranking de enfermedades? ¿Vamos a detener esa sección? Sí. Extraordinario. ¿Cómo sería? Canciones vinculadas a enfermedades. Por ejemplo, retrocedo muchas décadas. Hoy hacemos un recorrido histórico. Imaginen una enfermedad que tiene talento para la danza. Una enfermedad que baila. Sí. Los Teen Tops lo hicieron. A ver. Sí. ¡Epa! Los pioneros de incluir a la enfermedad en la música. Es una plaga a la que le gusta bailar. Se va contagiando y cada víctima empieza a tirar pasos. Y vieron un dato que a mí me voló la cabeza, fue una epifanía. ¿Vieron en esta película con Peretti? Cuando fuma un cigarrillo de marihuana. Sí, correcto, y empiezan a... Sí, que identifican... te lo puedo spoilear. Sí, que sí, identifican sí. El payaso Plin Plin y el feliz cumpleaños. Pará, tiene la misma melodía. Dice. Opa, claro. Es cierto. Sí. Ahí viene la plaga de los Teen Tops. ¿Cuántas veces escuchamos? Millones. Sí. Sí. Es la misma melodía de Good Golly Miss Molly. ¡No! De Little Richard. ¿Vos estás hablando de un plagio? Todo el tiempo. Dice Carla Borria, la de Marcha Peronista. No, Carla, no todo es la Marcha Peronista. Yo creo que un poco de Marcha Peronista ahí tiene. Debe haber en los Teen Tops. Sí, es la misma melodía de Good Golly Miss Molly de Little Richard. Good Golly Miss Molly, sí, claro. Es claro. Exactamente lo mismo. Vos estás diciendo que es un choreo. Es una apropiación cultural. La apropiación cultural en manos del pueblo es justicia. Bien, me gusta, entonces. Bien, entonces Enrique Guzmán, el padre de Alejandra Guzmán, hizo esta canción, La Plaga, que ocupa el puesto número 5 en el ranking de enfermedades. Ranking de enfermedades, nada que ver con Martín Guzmán, nada que ver con el ministro de Economía. No, es otra enfermedad. No, es La Plaga, perdón. Puesto número 4 del ranking musical de enfermedades. El movimiento antivacunas está creciendo. Sí. Sin pausa. Sí. Irresponsablemente. Sí. Pone en peligro a la población mundial. Cada vez son más los casos de sarampión y otras enfermedades. Sí. Por suerte, afortunadamente, hay canciones que sirven para que la gente tome conciencia de que las vacunas sirven incluso para curar a las víctimas de brujería. Brujería, bien. Hubo un caso muy, muy conocido en un pueblo. ¡No! El pueblo de Gulubú, que fue martirizado por un brujito hasta que llegó la ciencia y le puso fin a este flagelo. ¡Qué grande! ¡Qué espanto esto! Parece una historia de la Inquisición. Escuchemos a la gran María Elena Walsh explicar, la cronista del hecho. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna luna luna luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? caso. No. Todas las brujerías del brujito de Gulú se curan con la vacuna, luna, luna, luna. María Elena Walsh entonces explicó que la brujería en Gulugú sí. se combate a través de un plan de vacunación. Es extraordinario esto, es la ciencia versus los antivacunas. Sí. Es Nicolás Pauls de un lado con una con una toga de brujo sí. y del otro lado un Ramón Carrillo podría ser. Ramón Carrillo que viaja a la luna, toma muestras y crea la vacuna de la luna Lu. De y la luna Lu. Vacuna a toda la población de Gulugú y qué vence esta epidemia de brujería. Puesto número 4 para María Elena Walsh en este ranking de enfermedades. Puesto número 3. Seguimos con canciones vinculadas a las enfermedades, que es lo que nos importa a todos. La nueva sección de este programa que se llama Toma y Daca, que tiene que ver con el ranking de enfermedades. La enfermedad, si digo todas las sílabas se entiende la palabra perfectamente, ¿no? La enfermedad mental sí. a veces se subestima. Ajá. Pero es un flagelo que sufren millones de personas. Dijiste enfermedad mental y empezó a saltar Emanuel Herrera del otro lado de la pecera, no sé por qué. Por suerte, hay artistas como Gloria Trevi, artista mexicana, la polémica Gloria Trevi. Sí, claro, que pasó la mitad de su vida en cana, sí. más o menos. Pobre. Ahora no, ¿cómo? Pobre, era, abusaba de menores. Una cosa terrible lo que hacía esa mujer. Yo me estoy enterando de esto en este momento. Sí, yo algo leí, porque yo de esas historias me engancho, no sé por qué. Ya fue juzgada y ya fue reinsertada socialmente. Y de hecho se juntó con Los Ángeles Negros. No, perdón, Los Ángeles Azules. Déjame el color, tuve un momento de daltonismo. Sí. Los Ángeles Azules se juntaron con Gloria Trevi para hacer una versión de uno de sus clásicos. Acerca de las enfermedades mentales, el clásico se llama Doctor Psiquiatra, y yo les recomiendo que claro. escuchen la pronunciación que hacen Los Ángeles Azules de la palabra psiquiatra en este ranking de enfermedades, puesto número 3 para Gloria Trevi y Doctor Psiquiatra. Pero de cinto triste que salta se mata, me pongo violenta, en tu amor no se gasta. Ya no digas tonterías. Quiero vivir mi propia vida. Que no me pongan en la cuenta. Ya no me mires, ya no me mires, ya no me mires. No, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, no está loca y se escucha de fondo, explícame la pronunciación. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Doctor Psiquiatra. Psiquiatra. ¿Por qué es psiquiatra? Es como Miguel Mateos cuando volvió de Estados Unidos sí. y cantaba Perdiendo el Control. Ah, claro. Y que los artistas que te cambian las acentuaciones. Es impresionante eso. Yo, si vos no me llamás la atención sobre este tema, yo ni reparo en la letra, te digo. Pero encima ahora estamos escuchando la letra y estamos atentos también al significado y a la entonación. Muchas gracias. Puesto número 3, entonces, para Gloria Trevi en el ranking de enfermedades con Doctor Psiquiatra. Seguimos, ya entramos en el top 2. Retrocedemos nuevamente en el tiempo. Años 80, aparece el SIDA. Y hay muchas canciones que retratan, a veces con desconocimiento, a veces con prejuicio, a veces con humor, a veces con todo eso junto. En ese momento se hablaba de la peste rosa. La peste rosa, claro que sí. El cáncer gay. Todas expresiones horribles. Sí. Había mucha desinformación y mucho prejuicio, mucha discriminación, todo muy, muy feo. Afortunadamente, todo eso ha sido superado. Sí. Y pienso en aquella canción de Meso Vigarrena, La Rosa Fantasma, que hay una versión de Baglietto, podríamos pasarla. Es muy linda la versión, en serio, de Meso Vigarrena. Un hombre que iba por la ciudad con una soga, diciendo, con esta soga me voy a colgar, y todos decían, sí, Meso, sí, sí, sí. Finalmente lo hizo. Sí, un hombre de palabra, Meso Vigarrena, muy talentoso. Hay su disco Avión está en YouTube y está bueno. Acudamos, acudamos. Sí, sí, sí, sí. Educando al soberano. Pero no vamos a pasar La Rosa Fantasma, sino que vamos a elegir un tema que no puede sonar en ninguna radio, entonces lo vamos a poner. ¿Por qué no hacer lo que no hay que hacer? Esto para que se horrorice nuestro amigo Sebastián Costa Bernico. Le mandamos un gran abrazo a nuestro, escucha atento, a nuestro jefe que está pendiente. Y este tema no se lo vamos a dedicar a él, pero este tema tiene que ver con el espíritu musical de este programa. Fontova y sus sobrinos decían, uy, ¿qué es esto del SIDA? ¿Se puede hacer una canción con una enfermedad que está matando a tanta gente? ¡Oh, por supuesto que sí! Dijeron. Y este es el resultado, homicida. Sida, homicida, Horacio Fontova, proponiendo quemar a todos los enfermos de Sida, disco editado en 1986. No, está bien, decimos ahora. Ah, por supuesto, nos horrorizamos. Sí, no, parece, estamos en contra. Claro. Estamos en contra. Como de todo lo malo, estamos en contra. Sí. Y a tenemos favor, que debatir los límites del humor. A favor de todo lo bueno. Y en contra de todo. Y el rol de los medios. Polémica, Gaby Pepe. Esa postura me parece que trae muchos enemigos. La gente está en contra de todo lo bueno. Nos hablabas de una banda de cumbia. Un grupo de cumbia, sí. Que en los 90 se llama Epidemia. No sé si sigue existiendo, pero bueno. Epidemia es nombre de banda de black metal. Sí, sí. De cumbia. Epidemia. Bueno, yo tengo mi propia versión que seguramente no le estoy spoileando el puesto número uno en el ranking a Julián Ellenbach, pero me permito recordar que existe una banda y un tema que remite a el mal de San Vito. Es decir, tenemos la danza de San Vitus por mi banda preferida de todos los tiempos, que es Black Sabbath, y también está la banda San Vitus, que es bastante densa. Algún día creo que hasta me animaría a traer un tema de Saint Vitus. Total, ¿para qué conservar oyentes? ¿Para qué conservar el trabajo, básicamente? Y que remite, por supuesto, al mal de San Vito. ¿Por qué? Porque era la danza de San Vito. Porque los tipos que la contraían se movían espasmódicamente y producían este tipo de movimiento. Excelente. Pero, ahora sí. Puesto número 2, entonces, en el ranking de enfermedades para Horacio Fontova y sus sobrinos con homicida. Puesto número 1. Uno dice, coronavirus. Sí. No hay tanto tiempo para componer, grabar, mezclar, editar una canción para aprovechar que es el tema del momento. Sin embargo, sí. Claro, claro que sí. Siempre hay un oportunista con ganas de ser viralizado y ganar plata fácil, y nosotros lo celebramos. Por supuesto. Lo tomamos como ejemplo. Está el señor llamado Mr. Cumbia, que compuso, grabó y editó la cumbia del coronavirus, que trae consejos para evitar ser víctima de este mal. Bailemos con Mr. Cumbia, la cumbia del coronavirus, en el puesto número 1. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Me gusta que es educativa, me parece muy bien. Ranking de enfermedades. A favor de esta canción. Por algo está en la puesta número 1. Está en la campaña de prevención, me encantó. Prevenimos y nos divertimos. Claro, muy bien. Movemos muy bien las cuerpas al ritmo de la cumbia del coronavirus. Éxito de Mr. Cumbia. Acá el que se contagia porque quiere. Porque ya esta canción nos explicó cómo no contagiarnos. tendría que tener su propio auspicio del Ministerio de Salud. Acá lo vemos al mismísimo Ginés González García tirando pasos al ritmo de la cumbia del coronavirus. Y estamos aprovechando de paso para que pongan pauta, amigos del Ministerio de Salud, y saquemos unos mangos ya que estamos del coronavirus. Toma, y de acá, siempre en venta. En lugares concurridos, coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara.